vieja campera de bisón. Agarraré de los huevos a la vida. Los días no tienen fin, con esa cara de muerto. Los días son un simulacro de nenecas callar. Agarraré de los huevos a la vida.